Muy buen día. Sean bienvenidos al nuevo servicio de podcast de H Fiscalista. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jasniti Fidel Cabrera Martínez. En esta ocasión abordaremos para ustedes el tema embargo de las cuentas bancarias y la reforma fiscal 2010. Para ello, hemos invitado a un excelente fiscalista amigo nuestro, el licenciado Fernando Ramiro Vega Vargas. Antes de entrar en materia, daremos una lectura a su currículum vitae para conocer la trayectoria del licenciado y posteriormente iniciar esta charla. Currículo vitae, licenciado Fernando Ramiro Vega Vargas, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el título de licenciado en Derecho el 19 de noviembre de 1986. Ingresó a la firma de contadores públicos Óscar Casarín y compañía en el año de 1986, iniciando su actividad profesional en materia fiscal. Fue subdirector homólogo de la Dirección Contenciosa, dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1989 a 1990. En septiembre de 1999, formó la firma de abogados fiscalistas Vega Camacho y Godínez Asesoría Fiscal. Fue asesor fiscal de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de 1998 al 2000. Ha participado como expositor en conferencias de la Comisión de Finanzas Públicas y Derecho Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, impartiendo temas en materia de reformas fiscales y defensa fiscal y administrativa, mismas que han expuesto en colegios del interior de la República Mexicana. También ha sido invitado como expositor de reformas fiscales en la Universidad ISEC, en el Instituto de Capacitación Fiscal Empresarial, en el Instituto de Capacitación Fiscal y en los despachos Alejandro Barrón y Asociados, Corral Moreno y Asociados, Viera Márquez Abogados y Escobar Latapí Consultores. Ha expuesto temas de constitucionalidad, amparo, recursos administrativos, procedimiento administrativo de ejecución en la Asociación de Industriales de Iztacalco, en el Banco de México, en el Nacional Monte de Piedad, en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Asociación de Diplomados en Mercadotecnia y Seguros. Fue titular de las materias de Derecho Fiscal y de Política Arancelaria y Administración Aduanera, de la especialidad posgrado en Impuestos y en Derecho de la Seguridad Social de la Licenciatura en Derecho de la Universidad ISEC, universidad en la que ha obtenido 2 diplomas al mérito académico y 3 galardones mérito académico. A partir del año 2000, hasta la fecha, es titular del Seminario de Defensa Fiscal de la Maestría en Impuestos de esta institución universitaria. En 1997 y 1998, fue titular de la materia en Derecho Procesal Fiscal en la Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Panamericana y académico del curso especial para titulación de esta misma institución. Fue miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Actualmente es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Coautor del libro intitulado Manual para la Implantación de las Reformas Fiscales, 1997, editado por Do Fiscal Editores. Es autor del libro intitulado Legalidad del Impuesto Predial, editado por Tax Editores, enero del 2001. Es autor del libro intitulado Impuesto Predial, Análisis de Ilegalidad, editado por Tax Editores, marzo de 2005. Es autor del libro intitulado Análisis Temático del Código Fiscal de la Federación, editado por Do Fiscal Editores, septiembre del 2007. Autor de artículos publicados en las revistas Gaceta Fiscal Mexicana, Nuevo Consultorio Fiscal, Práctica Fiscal, Laboral y Legal Empresarial y Puntos Finos. Me da muchísimo gusto saludar al licenciado Fernando Ramiro Vega Vargas en este nuevo podcast de H Fiscalistas. ¿Cómo está usted, licenciado? Buenos días. ¿Qué tal, Fidel Cabrera? Qué gusto verdad saludarte. Gracias, licenciado. El día de hoy vamos a analizar con el licenciado Fernando Vega el embargo de las cuentas bancarias y la reforma fiscal 2010. Porque si bien es cierto, una empresa vive de sus proveedores, de sus ventas, de sus clientes, de sus activos, pero principalmente vive del dinero en efectivo que tiene depositado en sus cuentas bancarias o le han depositado, ¿no es así, licenciado? Así es, precisamente. Vamos a iniciar diciendo, ¿por qué es relevante analizar el tema de las cuentas bancarias en el ejercicio 2010? Yo creo que el primer problema que podemos advertir es que hay una reforma fiscal en el Código Tributario Federal que le permite a las autoridades fiscales ir por más para llevar a cabo sus facultades de cobro. Ya venía en años anteriores, pues percibiéndose la posibilidad de darle más fuerza legal en favor de las autoridades para el cobro de sus adeudos fiscales. Así es. Y buscaban ellos en la legislación algún mecanismo que les permitiera apresurar el cobro de adeudos fiscales. Sin embargo, tocaron en esta reforma que entró en vigor para enero de 2010, ajá, tocaron una fibra muy delicada que es los recursos del contribuyente. Esto, que ya tenía su antecedente en lo que era el embargo precautorio de cuentas bancarias, ahora se incorpora abiertamente en la ley para inmovilizar cuentas y depósitos en cualquier tipo de cuenta, sea bancaria o de inversión, de propiedad de los deudores, con el ánimo de asegurar el interés fiscal. Y obviamente cuando vimos la reforma, tuvimos oportunidad de estudiarla, nos dimos cuenta que era un atropello, porque en efecto estaban gravando o afectando el patrimonio circulante, el recurso dinerario, el recurso financiero de los contribuyentes. Así es. Y entonces nos damos cuenta que por ahí se va a ir la autoridad fiscal, no le va a importar embargar bienes o seguir otro tipo de procedimientos, sino este, en particular irse por el dinero de los deudores. Con el gran inconveniente de que la inmovilización de cuentas que se lleva a cabo a través del procedimiento administrativo de ejecución tiene como alcance detener y dejar en stand-by, dejar detenidos los recursos económicos de los deudores. Entonces, el gran problema es que cuando a ti te bloquean cuentas, sí, tú dependes sustancialmente, cotidianamente, de tus inversiones y cuentas bancarias, porque, pues, en los términos de la Ley de Renta y del Código Fiscal de la Federación, tú puedes cobrar tus ingresos y depositarlos con cheque nominativo para bono en cuenta del beneficiario. Así es. Después de 2,000 pesos. Entonces, cualquier otra cantidad superior a esa cifra se tendrá que depositar porque va para bono en cuenta y está bloqueado, no puedes disponer del cheque. Necesariamente tiene que pasar por una cuenta bancaria. Y a su vez, tú tienes que tener el soporte contable y fiscal para demostrar el pago de los bienes que consumes, bienes o servicios que requieres, que pagas con los mismos ingresos que obtienes. Y todo eso se mueve a través de las cuentas bancarias principalmente. Amén de que pueda haber otros depósitos, pero digo, ahí dependemos de una cuenta bancaria. ¿Qué pasa con la reforma? Dicen, vamos a detener esos recursos. No me importa a mí, legislador, no me importa a mí, autoridad fscal, que pare de cabeza al contribuyente. El contribuyente me debe a mí y me tiene que pagar. Pero aquí entra en escena una situación legal. Primero, están afectando el patrimonio de los contribuyentes. Es la primera tesis. De modo que hay una afectación a bienes jurídicos tutelados por la Constitución. En ese sentido, yo no veo con simpatía la reforma, porque es totalmente inequitativa. me da en una proporción a la autoridad una facilidad tremenda, inmensa para cobrar, pero no hay un procedimiento previo en el que se otorgue la garantía de audiencia, en el que se sepa qué pasa con el deudor si le afectan esas cuentas bancarias. Y en segundo lugar, y no menos importante, está el hecho mismo de que te pueden sustraer tus bienes para el cobro de créditos fiscales sin otorgar otra vez la garantía de audiencia, la previa de audiencia. Es decir, tomando los recursos que ya de la cuenta que ya previamente se embargó, que embargó la autoridad fiscal, cobrando el valor del crédito fiscal con todo lo que representa. ¿No es así, licenciado? Efectivamente. Esto viene a dar una modalidad ambiciosa y diríamos, sí expedita, pero bastante inequitativa, rompiendo la garantía de legalidad y de seguridad jurídica en perjuicio de los contribuyentes, porque pues cuando tú te das cuenta, sin saberlo tú, te han detenido tu operación bancaria. Y por supuesto que esto te para de cabeza, porque la inmovilización de cuentas se hace por todas las cuentas que puedas tener o inversiones que puedas tener en instituciones de crédito o bien en otras instituciones o entidades financieras. El asunto está, o estriba, en que inmovilizan al contribuyente y lo inmovilizan por mucho tiempo. Y por otro lado, si el crédito fiscal se califica de exigible, entonces puede haber la transferencia de fondos, te pueden quitar tus recursos y cobrarse los adeudos. Ese es el gran inconveniente. En este caso, licenciado, decimos que hay un embargo de las cuentas bancarias cuando hay un crédito fiscal que es exigible. Bueno, aquí habría que distinguir lo que es la exigibilidad. Un crédito fiscal se torna exigible cuando el contribuyente acepta la existencia del adeudo o él mismo se autodetermina la existencia de un adeudo. En el primer caso lo determina la autoridad. En ese evento, la autoridad da a conocer la existencia de un crédito fiscal y frente a él, el contribuyente puede decidir aceptarlo, no impugnarlo, consentirlo. Se entiende por consentimiento que no haces valer los medios de defensa dentro del plazo y los términos que da la ley para ello. Y en segundo lugar, está el hecho inequívoco de que haya otros procedimientos para garantizar el interés fiscal, pero con la reforma que comentamos a dos artículos elementales que son el artículo 156 bis y el 156 ter del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene la alternativa de bloquear dinero, de detener el patrimonio económico del que disponga el contribuyente, eso sí hasta por el monto del adeudo. Mientras que el crédito fiscal no es exigible, se constituye en garantía del interés fiscal. Cuando el crédito fiscal es exigible, es el elemento con el que se van a cobrar las autoridades mediante una transferencia de fondos a favor del fisco federal. El asunto es distinguir la exigibilidad. Entonces decíamos, si me dan a conocer el crédito fiscal y yo lo peleo, lo llevo a un juicio, ese crédito fiscal queda en estado sub judice, es decir, pendiente de resolución de juez o de juzgador, y entonces no se hace exigible. Entonces, si a la par te detienen tus recursos depositados en cuentas bancarias, pues ¿cuál es el fenómeno? Que mientras esté como garantía del interés fiscal, no puedes mover tus cuentas, que tampoco puedes operar como un contribuyente ordinario cobrando y pagando obligaciones y demás. Entonces, tenemos ese inconveniente mientras que el crédito fiscal no es exigible. La exigibilidad depende de que ya le puedan cobrar al deudor. Si ya le pueden cobrar al deudor es porque el crédito ya quedó firme. Ya se le puede hacer efectivo el cobro y en su caso la inmovilización de cuentas tendrá como efecto final la transferencia de fondos hasta por el monto del adeudo. Si atrapan a un contribuyente que tiene recursos suficientes para pagar el adeudo, pues no hay problema, pero si son menores los recursos de lo que se le debe al fisco federal, entonces el fisco puede ordenar a las instituciones que averigüen, que investiguen qué otras cuentas bancarias tiene el deudor y qué otros recursos dispone como depósitos o inversiones. El asunto está en que ahora que no es exigible el crédito fiscal, te inmovilizan. Y es cierto que la reforma reconoce la posibilidad de sustituir la garantía del interés fiscal en un plazo que se da entre 10 más 5 días, 15 días hábiles, para que te contesten y te digan si aceptan otra garantía del interés fiscal en sustitución de la inmovilización de cuentas. Pero durante que dura todo este procedimiento, tratándose de que la inmovilización de cuentas es solamente garantía del interés fiscal, paran al contribuyente, lo bloquean en su operación ordinaria, y entonces el contribuyente deja de pagarle a sus proveedores, a sus trabajadores y a todo el mundo, porque no tiene dinero. Y no podría conseguir dinero, porque lo peor del caso es que elevan al deudor al buró de crédito, lo incorporan al buró de crédito, y entonces el propósito aparente de la inmovilización de cuentas y de que te incorporen en el buró de crédito es que no te dejen trabajar. Y efectivamente ponen en aprietos a los empresarios, a los contribuyentes, para poder operar ordinariamente. Entonces, eso mientras el crédito no es exigible. En cambio, cuando el crédito es exigible, inmovilizan las cuentas e inmediatamente ordenan que en un plazo de 3 días las instituciones bancarias o las entidades financieras que dispongan de los fondos los puedan transferir al Fisco Federal, a la Tesorería de la Federación, a las cuentas que ellos manejan, despojando de ese patrimonio a los contribuyentes. Y en suma, cualquiera que sea el escenario, exigible o no exigible el adeudo fiscal, paran de cabeza al deudor fiscal. ¿Cómo lo ves? Me parece que es una reforma fiscal muy agresiva, porque una empresa que sufre un embargo de cuentas bancarias por X número de tiempo, que no llevara una buena asesoría fiscal, después de eso podríamos estar pensando que esa empresa podría estar en bancarrota. Exactamente. Sí. Tienes el otro problema, la forma que pueden juzgar los tribunales este caso, ¿no? Tradicionalmente se esperaba que en el embargo, seguido por el procedimiento administrativo de ejecución de las autoridades, bueno, pues te decían, te detengo estos bienes, te nombro depositario, no me has pagado, bueno, te retiro el pago, no me has pagado, bueno, sigo con mi procedimiento de cobro, determinamos el valor de los bienes mediante avalúo, luego pasaremos a remate y finalmente me cobraré con el producto de la enajenación o con la adjudicación de los bienes que se rematen. Entonces, todo ese procedimiento, decían los juzgadores, no te puedo resolver en amparo este asunto, porque tienes que esperarte hasta el último momento, hasta la resolución definitiva, para poderte atender como juzgador. Pero, ¿qué sucedió con la reforma? Yo pienso que los legisladores no tenían una idea apropiada del alcance de esta reforma legislativa, porque, pues como yo decía hace un momento, están parando, están bloqueando tus recursos y toda tu operación con ello. Pues si dependes de una cuenta para cobrar y para pagar, pues no te permiten ni cobrar ni pagar. Entonces el exceso de la violación a la garantía es mayúsculo, porque están afectando el patrimonio del sujeto obligado. Con una particularidad, se trata de un bien jurídico tutelado que no está siendo respetado constitucionalmente. O sea, el artículo 16 constitucional señala que nadie te podrá molestar en tu persona, familia, papeles, posesiones, derechos, sino en virtud de un mandamiento escrito. Pero aquí sucede que te bloquean tus cuentas sin conocimiento tuyo. El mandamiento lo vienes a conocer cuando ya está consumado el efecto del acto de autoridad. y entonces te dejan totalmente atado de manos. Yo creo que hay una violación franca a la garantía de seguridad jurídica y obviamente a la garantía de legalidad. No se respeta el bien jurídico tutelado, garantía de seguridad jurídica, y no se respeta la ley por un mandamiento que no conoce el destinatario de una inmovilización de cuentas, sino hasta que le han inmovilizado las cuentas. Y por si fuera poco, pues los tribunales no han apreciado la gran modificación que se dio a procedimiento de ejecución con la inmovilización de cuentas y todo lo que conlleva bloquear la operación ordinaria de los contribuyentes. Pienso que ahí fue un error de inconsciencia, de falta de conocimiento del alcance que iba a tener esa reforma. Creo, sí, poco es, se puede calificar como un acierto a favor del Fisco Federal. Yo pienso que es lamentable que bloqueen la operación económica del contribuyente, porque están impidiendo la generación de recursos y la operación normal y ordinaria de cualquier contribuyente, sea o no deudor. Lo cierto es que lo están bloqueando. A quien es destinatario de un adeudo fiscal, lo bloquean con esa inmovilización de cuentas y en verdad le causan muchos malestares sin haber respetado su garantía de seguridad jurídica. Licenciado, también cuando analizamos un poco este tema sobre lo que va a ser el efecto de la inmovilización, cuando se pide el oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a todo eso, ¿no? Lo que representa. Es ahí donde se da la parte del desconocimiento del contribuyente, pero la parte del conocimiento de parte de las comisiones, ¿verdad? Por eso es que le llega la información tarde al contribuyente, cuando a lo mejor quisiera disponer. Claro, el asunto está en que la reforma por sí misma tiene un alcance que sobrepasa cualquier razonamiento. Primero porque tú puedes, si tienes un adeudo fiscal, imaginémonos el caso, tienes un adeudo fiscal y lo combates mediante recurso administrativo. El artículo 144 te da 5 meses a partir de que presentaste el recurso para garantizar el interés fiscal. Vaya, en ese inter tú decides garantizar el interés fiscal y ofreces hipoteca, prenda, fianza, lo que sea. Y no obstante ello, la ley dice que la autoridad podrá inmovilizar las cuentas si prefiere bloquear el dinero en lugar de la garantía que tú le diste. Por si fuera poco, a lo que ya habíamos comentado, con esto se le permite a la autoridad caprichosamente decidir con qué se quiere cobrar, con qué va a inmovilizar y cobrar cuentas bancarias. Entonces, por ahí yo veo que hay una gran desventaja, un gran daño al contribuyente y a la operación ordinaria, que no solo afecta al contribuyente, va a afectar a terceros que sean proveedores de bienes o servicios de esa persona afectada en sus cuentas bancarias. Entonces, esto es sumamente arbitrario, va más allá de una razón lógica y rompe el tradicional procedimiento de ejecución para que ahora se convierta en un cobro manirroto e inmediato de cuentas bancarias a favor del fisco. Ahora, esto te digo, mientras el crédito fiscal no sea exigible, pues garantizas el interés fiscal, o si te bloquean cuentas, estaba garantizado, puedes intentar solicitar la sustitución de garantías. Pero lo cierto es que el Fisco Federal goza de una gran ventaja, que no tiene ningún elemento de equilibrio o de control en detrimento del contribuyente. Entonces, visto así, podemos pensar que ahora hay que calcular en qué momento la autoridad te va a bloquear cuentas. Y como decíamos, lo peor del caso es que se quieren cobrar y además te ponen en el buró de crédito, te colocan en esa lista negra y no puedes solicitar ni tramitar otro tipo de financiamientos. La intención, yo creo que ya aquí goza de maldad, porque la intención va más allá de cobrarse, sino de hacerle daño al contribuyente. Así es. Sí, está terrible. Está terrible y como apenas están dando los efectos legales de la inmovilización de cuentas te encuentras el otro problema de que no hay juzgador que quiera entrarle a analizar, en el caso de los amparos, si prospera o no. Hay juzgadores que han estudiado el asunto y le dan trámite porque hay un cambio en el fenómeno de la aplicación y ejecución del procedimiento administrativo de cobro. Sí. Pero lo cierto es que hay muchos juzgadores que no tienen ese conocimiento, que no han distinguido qué pasa entre el procedimiento tradicional de ejecución y el procedimiento de ejecución que traba e inmoviliza cuentas bancarias. Ya son dos cosas distintas y se han modificado sustancialmente. Es como yo lo estoy mirando el asunto. Sí. Y lo estamos viviendo con clientes afectados, con contribuyentes afectados por la detención de sus cuentas e instrumentos de inversión. Sí, porque ese es otro de los temas. ¿Qué podría hacer una empresa que estuviera en medio de un congelamiento de cuentas bancarias? Pero antes de entrar a ese tema, licenciado Vega, me gustaría comentarle, ¿qué pasaría si la autoridad fiscal, ejerciendo las facultades que actualmente ya tiene con la reforma fiscal, transfiere los recursos del contribuyente a sus cuentas y, derivado de un análisis más minucioso, el contribuyente llega a la conclusión de que cobró de más la autoridad? En ese caso, ¿qué es lo que pasaría por la diferencia que es en exceso? Ahí está previsto en el 156 del Código Fiscal que si ese fuera el efecto, tú podrías solicitar la aclaración de lo que te cobraron de más. Pasaría por un análisis por parte del SAT y el Servicio de Administración Tributaria decidiría si hay saldo a favor que se te desembolse, que te lo devuelvan. Pero el asunto está en que fenómeno en la práctica cotidiana es que no dicen cuál es la cuantía por la cual te van a detener o inmovilizar las cuentas. Debieran hacerlo, hay quienes sí lo hacen, pero hay ciertas administraciones locales de recaudación que liberan las órdenes o mandamientos de inmovilización y no señalan cuánto o por qué cantidad se debe trabar el embargo. Entonces, dice, inmovilícese todas las cuentas nacionales y extranjeras que tenga el deudor por orden mía, que tenga cuentas actuales o futuras. Y entonces tienes el gran inconveniente de decir, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el monto que tú reclamas? No lo señalan, por ejemplo. En otros casos se da también la eventualidad de que inmovilizan una cuenta supuestamente para hacer efectivo un crédito fiscal, y resulta que el crédito fiscal o no existe o no es exigible. Ah, caramba. Y mientras ya te inmovilizaron cuentas y ya te dejaron sin la posibilidad de operar ni de tramitar préstamos porque también te señalaron en el buró de crédito como deudor. Y entonces la molestia tiene el inconveniente de que el crédito ni existe. Nos ha pasado eso, de que decía la autoridad, te vengo a cobrar el crédito número tal, por tal cantidad, deriva de este oficio. Ya cuando te enteras y te movilizaron, ¿no? Ajá. Ya cuando pasó todo, ya cuando te causaron el daño. Y entonces tú dices, espérame, yo tengo esta resolución favorable que lo dejó sin efectos. Y no te dicen, usted perdone, ¿no? Sino dicen, necesito validarlo con tema, con la información oficial que yo de la que yo disponga para ver si es cierto que no existe el adeudo. Así es. Y en todo ese tiempo que transcurra, pues no puedes operar, aunque no le debieras al fisco. Y entonces se puede discutir claramente por qué no se otorgó la garantía previa de audiencia. ¿Por qué no se le permitió, por ejemplo, al contribuyente señalar otro tipo de garantías, el interés fiscal si tenía que garantizar? ¿Por qué le traban las cuentas bancarias y se pone a capricho de la autoridad a aceptar otro tipo de garantía? Porque si no la acepta, aunque tú ofrezcas otra garantía del interés fiscal, pues la autoridad puede decir, no, pues no la acepto, me quedo con esto. Así lo dice la ley. Yo puedo decidir, se someterá a mi consideración poderte sustituir la garantía del interés fiscal. Y eso me parece un alto capricho que el legislador le da a las autoridades fiscales para llevar a cabo el procedimiento de ejecución sobre la inmovilización. de contratar. La verdad es que el panorama es muy desalentador, y aunado a eso y a los problemas que tenemos de seguridad pública, tenemos un gran problema entonces también igualmente de seguridad tributaria. Y considerando también que las empresas actualmente no están consiguiendo las ventas que se esperaban al principio de año, pues pareciera un esquema muy negativo. En ese sentido, licenciado, si una empresa estuviera en medio de un embargo de las cuentas bancarias bajo estas condiciones como las estamos platicando, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que se le puede recomendar? Bueno, aquí se podría recomendar varias cosas. Primeramente, quienes no tienen un crédito fiscal, pues podrían estar tranquilos, probablemente de que no les ha vincado en fecha anterior a deudos o no tienen en este momento un adeudo fiscal, por lo cual podríamos decir ellos califican como para que no los afecte, ¿no? Sí. Ahora, a quien ya le fincaron un crédito fiscal, la recomendación es garantiza tu interés fiscal. Garantiza el adeudo en alguna de las formas que establece el artículo 141 del Código Tributario Federal, que consiste en prenda, hipoteca, fianza, responsabilidad solidaria asumida por tercero, que acredite su idoneidad y solvencia, embargo en la vía administrativa de bienes muebles o inmuebles, y cuentas por cobrar, podría ser, ¿no? Sí. Podría ser ese el caso. Bien. Pero esto es para garantizar el interés fiscal y no lo sorprendan con la inmovilización de cuentas. Ahí mismo, en términos del artículo 142 del Código Fiscal, se debe solicitar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. El 142 con el 144 son los fundamentos para que no te lleven a cabo el procedimiento de cobro, particularmente en cuentas bancarias, y pedir la suspensión, afanarse en obtener un oficio en el que verdaderamente se suspende el procedimiento de cobro. Y con eso se podría decir que no te deben molestar o sorprender con la inmovilización de cuentas, aunque debe quedar entre paréntesis que la autoridad puede elegir, cuando el crédito fiscal se haga exigible, en inmovilizarte tus cuentas bancarias y cobrarse con la garantía que tú le diste o con las cuentas bancarias según la reforma para 2010. Pues eso no nos va a garantizar del todo que la autoridad no te vaya a inmovilizar cuentas bancarias. Por supuesto está lo otro. Dices tú, bueno, yo tengo los créditos fiscales garantizados, pero no quiero que me inmovilicen cuentas. ¿Qué tengo que hacer? Pues no debo dar mi dinero en cuentas bancarias, según la reforma legislativa, y tengo que actuar en contra de la ley. Y suena rarísimo que un abogado diga, pues tendrías que actuar en contra de la ley, o sea, no puedes tener tu dinero ahí guardado porque en cualquier momento te lo pueden detener, o cobrarse con ese dinero sin tu consentimiento. Entonces, lo que seguiría aquí sería recomendar que se abra una cuenta corriente, una cuenta de tipo mercantil, en donde el titular de la cuenta bancaria que maneja los fondos opera contigo a través de un contrato de cuenta corriente. Figura como titular de la cuenta un tercero que no es el contribuyente, en términos del artículo 9 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, con la anuencia del banco, decirle vamos a montar una cuenta corriente donde vamos a hacer depósitos y retiros de esa cuenta para hacer el pago de obligaciones y el cobro de créditos a nuestro favor. Yo creo que en ese perfil ya el depósito de los recursos no estaría en cuenta del deudor, sino a nombre de un tercero, del que habría que cuidar que no tenga deudas fiscales. Pero fíjate hasta dónde nos han llevado a pensar en abrir una cuenta a nombre de terceros porque no tenemos la seguridad jurídica de que se respete nuestro patrimonio. Sí, pues a manera de estrategia lo planteamos así, ¿verdad, licenciado? Sí, como estrategia tendrías que ponerlo a nombre de terceros para que no te sorprenda con la inmovilización de cuentas y se llega a la inmovilización de cuentas no encuentren fondos para desestimular el abuso que se está dando con la inmovilización de cuentas. Ahora, ¿qué sucede? Que si te inmovilizan cuentas, son las que están vigentes en bancos, entonces te obligan a abrir otra cuenta si acaso. O sea, si ya te inmovilizaron todas tus cuentas por un monto X, el que sea, y tú tienes que seguir operando, tienes que abrir otras cuentas bancarias y vas a tener que correr la suerte de que un banco te diga no te puedo abrir la cuenta porque estás inmovilizado por cuentas futuras. O sea, ¿hasta dónde alcanzó la reforma legislativa para inmovilizar cuentas que ni existían? Bueno, claro, es un atropello a la garantía de seguridad jurídica. No todos los bancos reciben la instrucción, generalmente los bancos con los que tú tienes la afiliación de cuentas. Pero si tú acudes a otra institución bancaria, por ejemplo, tú tenías tus cuentas bancarias en Banamex, en Bancomer, no sé, en X banco, y dices, ya me inmovilicé mis cuentas de Banamex y Bancomer. Bueno, pues para seguir operando voy a abrir otra cuenta para poder cobrar. O si estoy decidido, deposito mis recursos a las que ya están inmovilizadas para superar el monto del adeudo fiscal y poder disponer de los recursos extras. Pero la vía más rápida es abrir una cuenta en otro banco, en Cercin, en Banorte, en uno que no tenías tu vínculo inmediato, y tratar de operar por esa otra cuenta. Eso es lo que se puede recomendar en este momento, porque mientras son peras, son manzanas, y se aclara si se procede el embargo de esas cuentas, su inmovilización, tienes que seguir operando, ¿no? Y si no te dejan obtener créditos porque estás en el buró de crédito, pues entonces tienes que manejarte de otra manera, buscar otro tipo de inversión o de cuentas bancarias. Sí, sí, sí. Eso sobre todo yo lo veo de su parte, licenciado, muy generoso, que nos pueda comentar a lo mejor alguna estrategia para tratar de darle un poquito la vuelta a la situación así como está, también considerando poder hacer valer todos los medios de defensa que pudieran proceder en su caso, cuando se pudiera tener más seguridad de parte del juzgador para poder abordar y saber los efectos de esta reforma para ellos. Sí, fíjate que sería bueno, conveniente expresarle, y ojalá nos lleguen a escuchar juzgadores, expresarle a los tribunales federales que se den cuenta que esto modificó el procedimiento administrativo de ejecución como se conocía tradicionalmente. O sea, ya no es que te embargan y va a haber remate y va a haber un último momento, porque aquí no te van a rematar nada. Aquí ya te bloquearon la cuenta, estás inmovilizado y ese es un acto definitivo que debe ser materia de estudio. Ojalá los jugadores se den cuenta que el procedimiento mudó o mudó su tradicional, es decir, ahora la inmovilización de cuentas debe ser materia y objeto de estudio en el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque agravia el patrimonio del deudor, porque agravia un bien jurídico tutelado, que son los bienes del deudor. Y entonces tenemos que apreciar ya con los juzgadores el alcance que pueden tener los actos de autoridad. Fíjate que debo comentar entonces que la condición de exigibilidad del crédito fiscal puede hacer que haya una variación en la forma en que se va a seguir el procedimiento de cobro. Por esto, el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación señala que cuando el deudor no haya pagado o garantizado el interés fiscal, se podrá llevar a cabo el procedimiento de ejecución. El procedimiento de ejecución tiene diferentes tratamientos. El artículo 145-145A señalan que si tú no garantizaste el crédito fiscal y este no es exigible, te pueden exigir garantía mediante el embargo precautorio. Hasta ahí todo está perfecto, porque el embargo se hace exigible hasta que el crédito se hace exigible. En cambio, es un crédito que se puede exigir de cobro, se puede exigir para que lo pague el deudor. No aplica el artículo 145, aplica el artículo 151, que dice, cuando un crédito fiscal sea exigible, se seguirá este procedimiento. Bueno, ¿por qué hago esta aclaración? Porque la autoridad, en todos los casos, considera que el crédito fiscal es exigible. O sea, no le interesa si el crédito está pendiente de resolución. Fíjate que este es un elemento sustancial para definir el alcance del procedimiento de cobro. Si a ti te dicen en un mandamiento de cobro que el crédito fiscal ya se hizo exigible, quiere decir que no hay medios de defensa pendientes de resolver. Porque ya te puedo cobrar, ya llegó el momento en que yo te cobre. Esa es exigibilidad de crédito. En cambio, si tú lo llevaste a un juicio, aunque no lo hayas garantizado, el crédito no se ha hecho exigible. Este elemento de exigibilidad te lleva a diferentes procedimientos. ¿Sí? Si el crédito no es exigible, se debe trabar un embargo meramente precautorio. Y el crédito fiscal se hizo exigible, el tipo de embargo es de exigibilidad de cobro. Eso no lo han entendido los tribunales o lo han apreciado de manera parcial, facciosa. Han dicho, pues es exigible todos los casos. No, momento, mientras a mí una sentencia no diga que el crédito queda firme y hay que cobrarlo, no hay exigibilidad. Si yo lo tengo en tribunales, está sub juris, está pendiente de resolución, uh-huh, y no sabemos si me van a declarar la nulidad o van a confirmar la validez. Desde ese punto de vista, no se puede recomendar que estemos hasta que vaya a haber un remate, puesto que no hay remate en la inmovilización de cuentas bancarias. Ahí te trabaron el embargo, hay dinero depositado, llegó el momento de cobrar, te lo cobran. Se canceló el crédito, te liberan la cuenta. Pero no hay remate. Entonces, como no hay un procedimiento de remate, no hay una última etapa, y entonces los juzgadores miran mal el asunto, porque están diciendo, hasta que pases al procedimiento de remate, te puedo atender en los términos del Código Fiscal, aceptar tu defensa, ¿no? Es un error. La inmovilización de cuentas ya trajo un efecto inmediato para el procedimiento de ejecución y daños al contribuyente. Ese es motivo de estudio para determinar si es o no exigible el crédito fiscal y si la autoridad está actuando o no conforme a derecho. Y eso no puede esperar, sino tiene que irse en su momento inmediato para hacer efectivo la garantía de audiencia en favor del afectado, en favor del contribuyente administrado. Entonces, yo no comparto la opinión de los tribunales de que digan que el amparo no procede, sino hasta que pase a remate. Dices, espérame, si me bloquean dinero no va a haber remate. Claro. Si llega el momento que se cobren, solo va a haber un traspaso, una transferencia de fondos. ¿Cuál remate? ¿No? Así es. Entonces esta es una práctica que desgraciadamente todavía no florece en tribunales y está dando la pauta que haya mucha incomodidad de decir, bueno, ¿qué defensa ocupo? Yo no puedo ir a la vía ordinaria contra un embargo de cuentas bancarias para alegar lo que a mi derecho corresponda cuando hay violaciones francas a las garantías constitucionales. Tengo que irme al amparo. Y en el amparo me dicen, no te puedo decir porque agota las vías ordinarias de defensa. Es decir, vete al tribunal fiscal. No puedo irme al tribunal fiscal porque en el tribunal fiscal no hay facultades de control de constitucionalidad. Entonces me dejas sin defensa. Tú dices que me vaya al tribunal fiscal y en el tribunal fiscal me dice no te puedo resolver eso porque son garantías constitucionales. Y en el amparo me dices no te puedo atender porque no es el acto definitivo. Espérame, ya es un acto definitivo. O sea, no es que ya me causó el daño. Y es lo que vengo a reclamar, que me restituyan del daño, por los muchos argumentos que puedas tener para defenderte. En este caso, como usted lo ha dicho, lo más importante es establecer cómo defenderse. Pero para que veamos un poquito más claramente, ¿nos podría platicar cómo se vive este embargo de cuentas en la vida práctica? Es decir, ¿cualquier empresa podría sobrevivir a un embargo de las cuentas bancarias, aun cuando no tuviera la asesoría de un especialista en materia jurídica? Bueno, realmente hemos visto que sí incomodan a los particulares, a los contribuyentes. Estamos casi alcanzando el medio año de vida de la reforma legislativa que permite la traba de cuentas bancarias y la inmovilización de estas. Y ya en ese tiempo hemos visto a varios contribuyentes a los que ahora sí en verdad los inmobiliarios les causan mucho daño, ¿no? Cuando no tienen un respaldo económico de terceras personas, que generalmente pueden ser proveedores de bienes o de servicios, que tengan que financiarles los recursos, o que ellos obtengan préstamos de terceras personas para poder sufragar y enfrentar sus obligaciones, pues simplemente los llevan a la ruina. Uh-huh. Esto es más lamentable porque los contribuyentes de mediana o baja capacidad no van a tener con qué responder. Los contribuyentes que tengan cierta capacidad económica van a poder aguantar el asunto, o si tienen una posición económica pues sobrada, pues pueden terminar tramitando una fianza y liberar sus cuentas bancarias. Pero mientras menos recursos tenga un deudor fiscal, menos posibilidades hay de que pague. Es cierto que la recaudación fiscal quiere no detenerse en cuanto a sus obligaciones de cobro o facultades de cobro, pero lo cierto es además que les dieron tanta fuerza legal que arrasan con un contribuyente, y como yo lo veo, sí pueden llegar a cerrar las actividades de pequeños contribuyentes cuando les lleven a cabo una traba de embargo. Fíjate que lo que he visto son contribuyentes de mediana capacidad que les han bloqueado las cuentas y se quedan en una situación crítica, ¿no? Muy crítica, que les hace insostenible aguantar mucho tiempo sin su operación financiera, sobre todo cuando les detuvieron realmente sus recursos. Y tienen la duda de si tengo cuentas por cobrar, pero aunque tenga cuentas por cobrar, no tengo liquidez. Incluso cuando, por ejemplo, yo debo 100 mil pesos, tengo depositados 900 mil pesos, pero no señaló en el oficio cuál era el monto límite que quedaba bloqueado por parte de las autoridades. Entonces quedó bloqueado todo. Y le voy a pedir a la autoridad que rectifique, y la autoridad, pues de una manera muy sosa, muy lenta, no me responde, muy burócrata la posición, no me responde del daño que me está propalando, porque pues no puedo operar, tengo 800 mil pesos a mi favor y no me los liberan, y durante el tiempo que no me liberan, que pueden pasar semanas, pues sí, ciertamente hay un daño grave, gravísimo a los contribuyentes. Ahora, desde el punto de vista legal, lo que yo podría comentar es que a aquellos a que les afecta de esta manera un mandamiento de inmovilización de cuentas, tienen a su favor la posibilidad de demandar la reparación de daños por la responsabilidad patrimonial de la administración tributaria. Eso sí se podría hacer, pero eso ya es después de que se aclare toda la situación jurídica del caso. Estás en medio del procedimiento, pues sí, sí puedes hasta tener un quebranto mayor o perder crédito, perder credibilidad con tus proveedores o con tus clientes porque no estás operando razonablemente como lo hacías en la cotidianidad diaria, ¿no? Sí, licenciado, ¿y qué se espera para 2011? Yo he escuchado comentarios que recomiendan que las empresas, en la mayoría de los casos, tendrían que abrir algunas cuentas en el extranjero. ¿Esto es una buena recomendación? Fíjense que está previsto que el embargo o la inmovilización de cuentas bancarias pueda afectar cualquier tipo de cuenta que tenga el deudor. Esto incluye inversiones en el extranjero, pero tiene un alcance extraterritorial, podríamos decirlo, que va más allá de la lógica entendible desde el punto de vista legal. O sea, no es posible que hasta cuentas en el extranjero. Pero yo pienso que si la economía de nuestro país está mal, pues estaríamos favoreciendo un mayor problema de operación dineraria en nuestro país. Yo creo que ese fenómeno no debe producirse. Yo más bien recomendaría que en primer término los tribunales rectifiquen esa legislación, que vengan a darse cuenta de que hay mucho atropello, hay mucho abuso, y también hay mucho error de parte de las autoridades para ejercer esa acción legal que deprime el patrimonio de las personas, violando totalmente una garantía constitucional que es la de seguridad jurídica de los bienes tutelados por la Constitución. Ahora, yo iría más porque se concienticen que ese instrumento es demasiado agresivo y voraz y que rompe con cualquier estado de seguridad jurídica de los particulares, porque no se puede decir ya garantizar el interés fiscal y que la ley diga a conveniencia de las autoridades te pueden bloquear cuentas bancarias y cobrarse con ello. Pues entonces, ¿en dónde queda el elemento de garantía del interés fiscal que yo ya había constituido? Además, por ejemplo, no me dan la oportunidad de solicitar, si es el caso, un pago en parcialidades para poder subsistir. A lo mejor me causan un quebranto del que yo no me pueda recuperar y tenga que cerrar mis puertas. Yo creo que está mal entendida la reforma, está mal conducida y es muy voraz, demasiado voraz. Esto lo digo con objetividad. No se puede pretender cobrar y bloquear la operación del contribuyente a la vez. No se trata de destruir a los contribuyentes, se trata de hacerlos cumplir una obligación, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero no de esa manera violenta, de esa manera ventajosísima que dio la reforma. Y pues, ¿qué te podría decir? Abrir cuentas bancarias es algo relativamente inseguro en el país, a pesar de una inmovilización de cuentas que lo justifique. Pero si no queda otra, pues hay que abrir cuentas a nombre de terceros, que es la única fórmula en donde no puedan afectar al tercero que figure como titular de una cuenta corriente. ¿Verdad? Ese sería el perfil que se habría que adoptar, dejar cuentas a nombre de terceros, porque una ley no entendió el daño gravísimo que se genera con la inmovilización del patrimonio, que es un bien jurídico titular. Esta exposición que nos ha regalado, licenciado, creo que nos ha dejado bastantes elementos como para poder entender el fenómeno que significa el congelamiento de las cuentas bancarias, sus repercusiones e incluso algunas posibles soluciones que podríamos implementar y echar a andar a la hora de que tuviéramos alguna o conociéramos que alguien pasarle la buena recomendación que usted también nos ha dado, ¿no? Porque bueno, pues lo que hay que entender es que esto no nada más le va a ocurrir a las empresas, le puede ocurrir a cualquier contribuyente, y cualquier contribuyente es el que está expuesto, ¿verdad? Sí, fíjate que lo lamentable es que venimos de una época de crisis, donde una recesión económica está más que demostrada en nuestra sociedad, los empresarios hacen verdaderos esfuerzos por mantenerse, y una decisión de autoridad puede acabar con ellos. Creo que está mal esa política fiscal, creo que no es el camino adecuado. Y obviamente lo que nos queda a nosotros como asesores es buscar la forma de defender los intereses de quienes se ven afectados, ¿no? Es cierto que queremos convencer a la sociedad y persuadirla de que deben contribuir al gasto público y lo deben de hacer bien. Pero hay muchos, muchos motivos por los cuales los contribuyentes no cumplen. Pero es peor el caso en que son mayores los números de personas no cautivas que prefieren estar fuera del esquema regulado por la ley que cumplir con las obligaciones fiscales. Entonces, tú dices, bueno, ¿dónde está la política fiscal que aumente el número de contribuyentes cautivos y los hagan entrar en la justicia? Orgullosamente. Claro que están cautivos, se les puede. Será un evento histórico. No hay un equilibrio. H Fiscalistas. Prepárate para lo mejor. Pero con esta función que permite H Fiscalistas. Equilibrio se cumple. No hay garantía previa de audiencia. Orgullosamente. H Fiscalistas. Creo que estamos mal. Es una posición de alguien que debe evitarme que no se dé el sexo para que la gente Orgullosamente H Fiscalistas, innovando a las empresas desde dentro. Cuando se imprime mucha fuerza legal para hacer daño, lo único que se ve es que hay una afectación inmediata a los bienes jurídicos tutelados, a las garantías de los particulares. Uh-huh. Y eso no es lo más apreciado socialmente, ni en la estructura de la evolución del derecho se puede pensar que sea un equilibrio, es un desequilibrio. Cuando lo hay ventaja para alguien y desventaja para alguien más. Entonces, definitivamente es el caso. Debemos pugnar porque se modifique esta ley. Pues sí, yo creo que en eso todos tenemos una responsabilidad. Ahora, lo que a mí me sorprende es que ninguna organización que yo sepa se ha quejado de esta reforma. Ninguna organización popular ha levantado la mano y decir, oiga, ¿qué está pasando? Esto es un atropello. Nadie lo ha hecho. Se sabe, se escucha, pero como que la gente no quiere levantar la mano, cosa que extraña. Eso nos hace sumamente dóciles ante las decisiones de autoridad. Así es. Sí. Licenciado, la verdad es que esta exposición que nos ha brindado es, como siempre, un deleite. Es un deleite escucharle, de verdad, licenciado. Como siempre, yo creo que siempre se aprende algo de usted. Y además la oportunidad ahorita que tenemos de compartir todos estos comentarios, pues son muy buenos para que toda esa docilidad como que se trate de transformar, no en una rebeldía, una exigencia de derecho, ¿no? Para claro, que se equilibre claro, el ejercicio del poder, ¿no? Claro, evitar el abuso. Así es, licenciado. Fidel, ha sido muy grato saludarte y platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, licenciado. No sé si a usted le gustaría, a lo mejor, dónde lo podría contactar alguna persona que pudiera tener una eventual contingencia de esta naturaleza o de cualquier otra de carácter fiscal, jurídico. Esa misma seguridad que nos ha dado ahorita, pues dársela también a los contribuyentes que tengan a bien también acercarse con usted. Cómo no, Fidel, mira, a los teléfonos de aquí del despacho, con mucho gusto, 5610-1441 o 5610-7712 o en nuestra página de internet vcg.com. Y estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Perfecto, licenciado. Pues como siempre es un gusto saludarle, le agradecemos muchísimo que nos haya destinado estos minutos y sobre todo yo sé que usted es una persona muy ocupada y sobre todo yo siempre lo que le reconoceré, licenciado, es su carácter humano para compartir eso que cuesta tanto a veces aprender, que es pues el derecho fiscal, ¿verdad? Muchas gracias, y la verdad es que no nos queda de otra, hay que ser más humanos porque todos estamos expuestos a los riesgos de todos, entonces no nos queda más que ser muy, muy amables con la gente y atenderla como se merece. Muchas gracias, licenciado, en nombre de H Fiscalistas. Hombre, muchas gracias a ti y a la invitación que me han hecho, me sentí muy halagado. Un abrazo, licenciado, como siempre, y esperamos verlo por aquí muy pronto. Esta es su casa. Así como también les agradecemos profundamente su atención a ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos. Y los invitamos para que nos compartan sus comentarios y opiniones sobre este espacio, que es nuevo para nosotros y lo estamos estrenando, donde vamos a meter cualquier cantidad de cosas que le puedan servir a ustedes de materia fiscal y lo que les gustaría que abordáramos o invitáramos a nuestro correo electrónico, que es micomentario@hfiscalistas.com.mx. Así como se escucha sin espacios, micomentario@hfiscalistas.com.mx. Recuerden que este espacio está hecho para ustedes porque en H Fiscalistas profesionalmente queremos verles crecer. Mi nombre es Jasnit y Fidel Cabrera Martínez y les agradezco profundamente su atención, esperando coincidir pronto en nuestro próximo comentario fiscal. Muy buen día y que tengan muy buena suerte. Hasta muy pronto. Gracias. Podcast.